Hoy vamos a tener un tema especial porque vamos a comunicarnos con un fin específico, dar a conocer a nivel nacional algo que está ocurriendo en la provincia, que tiene que ver con algo que se fue gestando paso a paso, ¿no? En una agrupación que tiene solamente este objetivo, dar por dar, ¿no? Y son los impulsores de una gran idea que está teniendo bastante reverberancia aquí últimamente en la provincia. Se está conociendo esta metodología de vivir, ¿no? Vamos a hablar un poquito con Sebastián Pipa Gallar, músico, amigo de la casa también, y con otro también de los colaboradores, y tenemos también la oportunidad de los que crearon esta idea de lo que se conoce como Ecoaldea. ¿Estás con nosotros, Pipa? Sí, hola, ¿cómo va? ¿Qué hacen, Nahual? ¿Cómo estás? Me dijeron que estás, me dijiste vos fuera del aire que estás allá en la zona de San Pedro de Coralado, ¿puede ser? Sí, estamos en San Pedro, camino a Gualinchay. De la entrada de San Pedro, unos 4 kilómetros más o menos, por el camino a Gualinchay. ¿Esto para qué? Las Tacanas Chicas, el lugar. Ajá. ¿Cómo se llama? Las Tacanas Chicas. Es del complejo turístico El Pantano. Sí, exactamente. Ajá. Es un complejo donde hay un montón de actividades que están vinculadas con la naturaleza, y entre eso, que es donde más participamos nosotros, si bien estamos en casi todas las áreas, sí. Está la construcción de una aldea sustentable, para mostrar esto que hicimos el año pasado, publicamos recopilación de técnicas autosustentables. Uh-huh. La idea es mostrar que sí se puede vivir así, y bueno, ir descubriendo alternativas al sistema que está propuesto. Claro. La organización Dar por Dar, ¿qué objetivos tiene? ¿Cómo trabajan? La idea es compartir conocimientos para igualarnos. Nosotros no recibimos de nadie, no recibimos subsidios. Todo lo que hacemos lo hacemos por nuestros medios. Sí. La mayoría somos artistas, porque estamos vinculados íntimamente con eso. Sí. Y la idea es generar conciencia, pero desde el hecho, desde hablar, sino porque somos seres, sobre todo estamos levantando una casa. Claro, claro. Barrio Francisco I, por ejemplo, la casa de Maru Ramos, o damos talleres de paneles solares, de tecnología solar, y hagamos una cocina solar o un cuejón. Vamos directamente a los hechos y a compartir esa información que nos tiene limitada, digamos, como personas, ¿no? Claro. Le comentamos un poquito a la gente que si se escucha un poquito con alguna dificultad es por esta cuestión, ¿no? Ellos están en una zona en la que incluso todavía no están todos los alcances tecnológicos, ¿no? No hay mucha señal por acá, sí. Ajá. Esta iniciativa entonces va a contar con una propuesta para comentarle a todo el mundo que se quieran acercar, y además para poder participar de talleres, ¿no? De lo que se conoce como bioconstrucción. ¿Qué es la bioconstrucción? Exacto, y son modos de construir en donde no se utiliza nada más que lo que nos da la tierra: palos, tierra, paja, piedra, y bueno, y con eso vamos haciendo las casas, además de poner tecnologías que son, digamos, que favorecen al medio ambiente, como un muro trombe, por ejemplo, que es un estudio que se está desarrollando con el tiempo, no es una técnica milenaria como el adobe, por ejemplo. Uh-huh. El muro trombe genera el efecto invernadero en una pared, y por la parte de arriba de la pared que hay un agujero va entrando el aire caliente, y por la parte de abajo que hay un agujero también sale el aire frío de la casa, entonces va calentando. O por ejemplo las cocinas Roque, que también tienen toda una tecnología y un estudio que llevó un tiempo descubrirlo, y bueno, ahora aplicarlo de modo natural, digamos, sin que haya que hacer fundiciones ni hacer cementos y toda la huella de carbono que implica el cemento y todo eso. Es toda una nueva idealización del hogar, ¿no? También tenemos algo que se conoce como el baño seco compostero. Claro, sí, en realidad no es que es una idealización, creo que perseguimos algo. Sí. Lo que buscamos para hacer cada una de las actividades, ya sean los talleres, las construcciones de las casas, todo eso, es no cagar a otros, o sea, no contaminar el medio ambiente, porque nosotros para hacer una casa de cemento tenemos miles de bolsas, cientos de bolsas, que se han dado miles de árboles para hacer las bolsas de cartón, el gasoil para llevarlo de un lugar a otro. Entonces como que estamos jodiéndolo al medio ambiente. Nosotros las técnicas que buscamos son técnicas que tengan que ver con poder tener el mismo confort, o sea, exactamente lo mismo, una casa calefaccionada, o gas, o luz, agua, lo que sea, pero sin tener que perjudicar a otro, al ambiente o a otra persona directamente. Claro. Vamos a comentar un poquito a la gente entonces, una vez más. Y estos talleres son sobre revoque fino y grueso, ¿qué más? Armado de quinchas. Armado de quinchas, es todo lo que tiene que ver con la terminación de un puesto que ya estaba en el pántano. Un puesto que tiene como unos 50 años, está hecho con adobones grandes. Uh-huh. Y unos troncos, digamos, como para antes del techo. Entonces vamos a hacer techo verde, que es uno de los talleres que vamos a dar. Uh-huh. Vamos a terminar de revocarlo con revoque grueso y vamos a hacer terminaciones con revoque fino. Uh-huh. En la parte de adelante vamos a hacer un baño seco, que es lo que vos me preguntabas recién, que es un baño que no utiliza agua. Uh-huh. Se lo pueden buscar en la página de Dar por Dar, que están todos los videos. Nos buscan en el Facebook como Dar por Dar Tucumán y ahí entran directamente a nuestra web o a los videos de la misma fanpage. Usted está también ofreciendo algo que tiene que ver con la reutilización de algo que es en algunos lugares de la provincia muy difícil de conseguir, que es el agua, ¿no? Que es la siembra y cosecha de agua. Sí, y bueno, capturar el agua de lluvia. En Tucumán, o sea, dice que una persona necesita 3.000 litros de agua para tomar durante todo el año y prepararse la comida. Uno, si en Tucumán, en un techo de 10x5, captura el agua de lluvia de esos días torrenciales, en 3-4 horas tiene esa cantidad de agua. Claro. O sea que todo el resto del agua que uno paga en la boleta, es como que, ¿por qué estoy pagando tanto por todo esto si lo puedo tener? Y hay muchos métodos que son los que difundimos de cómo potabilizar el agua, cómo utilizarla en riego, cómo hacerla circular por la casa antes de sacarla. Sí. Explícame un poquito entonces también, se va a, mientras está trabajando en esta primera ecoaldea que tiene la provincia, comentarle un poquito a la gente de qué se trata esta segunda ecoaldea que se está intentando realizar. No, nosotros estamos armando supuestamente la primera, sí, ecoaldea, digamos. Lo que sí estamos haciendo es a la gente que sigue llegando con esa intención, seguir haciendo reuniones y empezar a buscar el camino para ese lugar. Pero como para que tengamos una idea, nosotros para llegar hasta este lugar, que somos 5 personas, los que nos decidimos accionar y hacer todo, estuvimos como unas 100 reuniones. O sea que es todo un movimiento, investigación, fijarse, lo humano, digamos, el factor humano es muy importante. Bien. Así estamos facilitando esto, estamos juntando a toda la gente que viene. Como nosotros ya estamos llenos, digamos, cubiertos, vamos uniéndolos y poniendo en grupos como para que vayan charlando y se vayan conociendo. Claro. De eso se trata. Entonces el objetivo principal de estos encuentros que se están realizando, y el primer objetivo es dejar funcionando un centro comunitario, ¿no? Exactamente. Este centro comunitario entonces se va a desarrollar ahí en el pantano, va a tener algunas también terapias alternativas para el tratamiento de la salud también, ¿no? Sí, va a haber equinoterapia ahí en el pantano. Bueno, estamos laburando con biólogos como para poder hacer que ese paseo ecológico tenga toda una referencia cierta sobre el lugar, sobre las especies, o sea, va a estar bien completito. Muy bien. Entonces la iniciativa, para que todo el mundo la pueda dar a conocer, la pueda conocer mejor dicho, comienza para todo el mundo, podemos recordarme a través de tu voz, 19 al 21 de enero, ¿no? Exacto, del viernes 19 al domingo 21 en San Pedro de Colalao. Está el evento en el Facebook, si es que lo quieren buscar ahora que sí. Escucharon más o menos de qué se trata. Taller de bioconstrucción se llama en San Pedro y lo organiza Dar por Dar. Y bueno, y ahí vamos a aprender cómo revocar, in situ, digamos, ese puesto que estaba ahí, cómo hacer las terminaciones, cómo hacer techo verde, el baño seco, y con eso también vienen un par de charlas hablando sobre esto, ¿no? De la autosustentabilidad, por qué elegimos la autosustentabilidad y por qué la estamos promoviendo, y bueno, y ahí ver cada uno el viaje que viene trayendo en todo este descubrir que hay otra chance. Claro, claro, porque además estamos tratando de inculcar nuevos conceptos también, como la permacultura. Estuvimos viendo un poquito aquí de lo que ustedes están haciendo, ¿no? Aprovechar todos los recursos que da la tierra sin volver a destruir, ¿no? Exactamente, pues estamos bastante jodidos, digamos. Hay bastantes líos a nivel mundial de lo que pasa con el medio ambiente. Nos venden, según el SENASA, el 70% de la comida envenenada, según el SENASA, ¿no? Y bueno, la idea es tratar de no seguir complicando la cuestión ambiental y ayudando a que se mejore. Sé que... hay modos como hacerlo. Sé que estás en una zona complicada, entonces además estás trabajando todo el tiempo, y sabemos que incluso el día de ayer fue un día de festejo para vos, fue tu cumpleaños, así que estás dando todo de tu persona para poder estar ahí. No te vamos a quitar más tiempo, pero queremos como por último, para cerrar y darle el mensaje a la gente de lo que significa la ecoconciencia, dejar una última mirada sobre la Fundación Dar por Dar y de qué se trata, ¿no? Crear una conciencia ecológica, ¿no? ¿Por qué en Tucumán, por qué en Tucumán es tan importante desarrollar esto? Es una provincia que está sumamente afectada, ¿no? Por las cuestiones ambientales, ¿no? Sí, yo creo que no es únicamente Tucumán, veo la crisis a nivel humano. Nosotros lo que hacemos es damos un taller de revoque grueso, por ejemplo. Vos vas y podés tomarlo gratis al taller también. Si lo querés tomar gratis, nosotros te damos el taller gratis, pero vos te tenés que comprometer a devolver ese taller en otro lugar donde te digamos, para dar por dar, digamos. Ahí se arma la rueda. Yo creo que lo que nos está pasando como especie es no darnos cuenta de que el que está al lado es alguien igual que nosotros, y nos estamos cagando la vida por dinero y por un montón de cosas, y podríamos estar ayudándonos. La idea es tratar de mostrar un poquito en esa dirección. Muy bien. Entonces agradecemos un montón a Pipa y a Magdalena, que estuvieron en comunicación constante desde ayer con nosotros para poder conocer un poco de qué se trata esto. Vamos a aquí con los compañeros también estábamos viendo números también para estar ahí. Sí, queremos estar ahí también estuvimos discutiendo ver cómo llegar en la fecha, todo, viendo el sacar pasaje, porque nos parece muy interesante que se cree esto y que es también pionero en la provincia, ¿no? Así que les mandamos un gran abrazo y felicitaciones por lo que están haciendo, porque es un laburo de hormiga, ¿no? Vale, ahí estamos. Así. Bueno, un abrazo para todos, saludos para los que estuvieron escuchando, y a preguntar por ahí por el Facebook, nos encuentran, sino por el Google también. Bien, muchas gracias, Pipa. Abrazo, negro. Nos vemos. Ahí está.